bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Y viene a colación el tema Santiago de Chile, en virtud de cumplirse el pasado 11 de septiembre, 40 años del derrocamiento del compañero presidente Salvador Allende. Y pues esta fecha fue conmemorada con una impresionante marcha que comenzó en Plaza Venezuela y terminó en Miraflores, con un discurso del presidente, el compañero presidente Nicolás Maduro. A no recordar esas fechas, decir siempre no al fascismo, estar alertas y tener siempre presente referentes tan importantes como lo es Salvador Allende. Continuamos con Miguel Ríos. Hace pocos días dio a conocer un libro. Miguel Ríos está retirado de los escenarios y ya a sus 69 años acaba de editar un libro que se llama Cosas que siempre quise contarte. Allí habla pues de su vida, de su carrera artística. La editorial que lo patrocina es Editorial Planeta. Vamos a escucharlo una vez más, justamente con uno de sus discos más recientes, y uno de los temas que lo incluyen se llama Memorias de la Carretera. La boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años feroces, la línea continua que parte el camino, la radio que toca ese blues asesino, cassettes y canutos en la guantera, sentir que la sangre se te acelera, la ruta que lleva a una nueva frontera, pequeñas historias de la carretera. Llegar a la meta o morder la cuneta, estrellas fugaces, flores de desguace, todo por la gloria que da el escenario, todo por la patria de vivir sin horarios, volver tu careto en las carteleras y que susurre en tu nombre las camareras, por ver tus sedes en las gasolineras que cuentan historias de la carretera. Thank you. los cantos rodados, los acantilados, los campos minados, los besos robados, las hadas pintadas de la madrugada, las curvas cerradas, las encrucijadas. Tener por bandera una banda rockera y un buen botiquín contra la ronquera. Brindar por los sueños de mi alma viajera. Cantar mis memorias de la carretera. Memorias de la carretera. Memorias de la carretera. Memorias de la carretera. Miguel Ríos, Memorias de la Carretera. Esta pieza pertenece a su disco Solo en Compañía de Otros, editado en el año 2008. La pieza anterior, El Santiago de Chile, está en el disco La Encrucijada del año 1984. Y hablando de las confesiones de Miguel Ríos en relación con su libro Cosas que siempre quise contarte, en realidad el libro trata de la música, del fútbol, de su vida, el humor, el amor, también las drogas y el sexo, aunque dice él, en dosis justas. Y en relación con su retiro de los escenarios, dice Miguel Ríos que pues pensar en retirarse le daba vértigo, pero se vio obligado porque se sentía caricaturizado. Y ya en los últimos conciertos, pues ya veía que se estaba repitiendo y ya no era lo que años anteriores podía mostrar. Otro tema de su disco Solo en Compañía de Otros es la pieza En el Ángulo Muerto. Estoy en el ángulo muerto, es el sitio perfecto, nadie me ve. Estoy fuera de juego, batiéndome en duelo, lo mismo que ayer. A solas con mis recuerdos, los falsos y los verdaderos. Que sueño, nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. Estoy en ninguna parte, rozando el desastre, sin nada que hacer. Estoy flotando en el aire, supongo que sabes que abajo no hay red. Sentado a la diestra del Padre, esperando la luna de cáncer, haciendo de la duda un arte, planteándome en serio, volver a nacer, volver a nacer. Nadie me ve. medicamentos y algo de beber. Nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. Miguel Ríos en el ángulo muerto. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y también forma parte del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Saludos a Carolina Muñoz, productora general de la Fundación de Orquesta Sinfónica de Mérida, y también coproductora del programa radiofónico musical Mérida al ritmo del jazz. Mi rayo de luz, tu propia oscuridad. No me hagas nacer para que mueras más. Déjame crecer con tu felicidad. No quiero secar el agua de tu manantial. Basta ya de dar sin recibir jamás. Prueba que vivir no es una maldición. Busca la razón y empéñate en seguir el camino que me diste a mí, y encontraremos el amor inmaculado como tu belleza, que se conserva en la naturaleza, que no ves brotar en ti. Mi rayo de luz, tu propia oscuridad. Nacer para que mueras más, déjame crecer. Encontraremos el amor inmaculado como tu belleza, que se conserva en la naturaleza, que no ves brotar en ti. Mi rayo de luz, tu propia oscuridad. No me hagas nacer para que mueras más. Déjame crecer, pero que puedas tú vivir. Pablo Milanés, acompañado de Chucho Valdés y su pieza Mari. Los comentarios los haremos un poquito más tarde. Sigamos deleitándonos de la voz de Pablo Milanés y de ese extraordinario pianista como lo es Chucho Valdés. La próxima pieza lleva por nombre ¿Para qué? ¿Para qué vamos extendiendo lo que ya se acabó? Ya no se puede estar fingiendo, sacrificando un amor que no está, que se fue. No quiero dañar un corazón nuevamente. Tu vida se queda, los amores se van. Ya no podría devolverte lo que tú me das. Bien pudiera ser que en estos años de dolor mi corazón endureció o ennobleció cansado. No puedo ser como era ayer, no puedo darte una ilusión, mentir. ¿Para qué vamos extendiendo lo que ya se acabó? Ya no se puede estar fingiendo, sacrificando un amor que no está, que se fue. No quiero dañar un corazón nuevamente. Tu vida se queda, los amores se van. Ya no podría devolverte lo que tú me das. Que en estos años de dolor mi corazón endureció o ennobleció cansado. No puedo ser como era ayer, no puedo darte una ilusión, mentir. ¿Para qué vamos extendiendo lo que ya se acabó? Ya no se puede estar fingiendo, sacrificando un amor que no está, que se fue. No quiero dañar un corazón nuevamente. Tu vida se queda, los amores se van. Ya no podría devolverte lo que tú me das. Ya no me puedo permitir hacer un daño más. Pablo Milanés, Chucho Valdés y el tema ¿Para qué? Pablito Milanés, con su reciente álbum Renacimiento, emprende una gira por varios países de Latinoamérica. Y pues celebramos una vez más que Pablo esté, como quien dice, en la carretera. Cerramos esta primera media hora con otro tema de él, junto con Chucho Valdés, y esta pieza se llama Choteo. Cuando te canto con este ritmo, no es pa' que bailes con esa fe, que tu cadera y que tu cintura van marcando con tus pies. Quería pedirte que te sentaras, que me escucharas sin respirar, el dramatismo de mi argumento que mi pecho ya no puede aguantar más. Te muevas ya, voy a morir, es muy profundo lo que voy a decir. Mira que sufro, con esa gracia que me conmueve, con el cubano sin claudicar. Cambiar el llanto por esa risa que nos va a inmortalizar. Por eso pido que no te muevas, que ya mi cuerpo no puede más. Lo que pensaba lo diré luego, ya habrá tiempo de lo triste recordar. Ay, vamos a bailar, yo quiero gozar, vamos a olvidar, pero qué pasó, ah, te voy a amar, qué felicidad. Esa gracia que me conmueve, logra el cubano sin claudicar. Cambiar cambiar el llanto por esa risa que nos va a inmortalizar. Por eso pido que no te muevas, que ya mi cuerpo no puede más. Lo que pensaba lo diré luego, ya habrá tiempo de lo triste recordar. Ay, vamos a bailar, yo quiero gozar, vamos a olvidar, pero qué paso das, te voy a amar, qué felicidad. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, mi corazón. ¿Dónde conseguiste harina? En la bodega de Carmen. ¿Y te viene visita? No, ¿por qué? Porque te la estás llevando toda, no me está dejando pero nada. Compra solo lo que es necesario cada semana. Estamos dejando a otras personas sin estos productos. Por más seguridad. Más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. Comprar cosas que no valen para nada. Comprar. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular de Agricultura, la consagración de la primavera. Versión coreográfica de la venezolana Claudia Capriles, basada en la obra musical de Russo Igor Stravinsky. Esta pieza será puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, acompañada por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, para conmemorar los 100 años de historia de esta obra clásica del ballet mundial. Ven a disfrutar de esta emblemática obra los días 27, 28 y 29 de septiembre en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carvalho. Para más información ingresa a la página www.agricultura.gov.pe. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Domingo, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 11:30 y 2:30 de la tarde, película para niños Happy Feet, entrada libre. En el Teatro Simón Rodríguez, Caracas, a las 3 de la tarde, Meñique, costo de la entrada 20 bolívares. En el Paseo Los Próceres, a las 4:30 de la tarde, concierto de Un Solo Pueblo. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM, con la conducción de Gustavo Velázquez. Brisa leve de mar me llama desde la Serena. Enero ya está por abrir la procesión de sorpresas. Me llaman las puestas de sol por un laberinto de hortensias y en la copa alta del pino. La risa del viento me espera. Ay, corazón, la vida ya se despereza. Habrá que encender el fuego y dejar que se junten las piezas. Ay, corazón, las cuerdas ya empiezan a temblar. Te juro que viví el año entero esperando que vuelva a pasar. Una brisa leve de mar me llama de la Serena y el 9 de enero será el día en que estalle la fiesta. Me llama la fascinación de ver titilar las estrellas en labios de aire marino. Siempre la música suena más bella. Ay, corazón, el vino ya mancha la mesa. Sentir crepitar la madera es mucho más que una certeza. Ay, corazón, las cuerdas ya empiezan a temblar. Te juro que viví el año entero esperando que vuelva a pasar. Una brisa leve del mar me llama desde la sirena. Una brisa leve del mar me llama desde la sirena. Una brisa leve del mar me llama desde la sirena. Una brisa leve del mar me llama desde la sirena. Daniel Drexler de Uruguay con su pieza La Serena. Pieza extraída de su disco Mar Abierto, ganador del premio Carlos Gardel como mejor álbum, artista, canción testimonial y de autor. Este cantautor uruguayo es hermano de Jorge Drexler, pero tiene mérito propio. Es hermano menor de Jorge Drexler, pero es un músico que mantiene una conexión mayor con la música del Río de la Plata. Lo vamos a escuchar de nuevo, ahora con el tema, también del mismo disco, que se llama La Simiente. La simiente nunca miente, simiente no fue la simiente. Simiente transparente como el agua y el rayo de sol. La vida es una sola pendiente, amor, habrá que apretar los dientes. Y yo solo quiero estar presente para dar. La simiente, simiente cristalina como el agua que riega la flor. La vida no va a ser un paseo, amor, pelearás con el deseo y habrá dolor y yo solamente quiero darte mi calor. Ah, ah, ah. La simiente nunca miente, su luz incandescente estaba ya presente desde el vientre que la crió. La fuerza de la ternura puede abrir cualquier armadura. Amor, vos sos la que cura, la que vuelve. Apretar los dientes y yo solo quiero estar presente para darte mi calor. Ah, ah, miente nunca miente. El roce de la fuerza inmanente. I can hardly wait to see you come of age. I can hardly wait to see you come of age. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Life is what happens to you while you're busy smoking other plans. I can hardly wait to see you come of age. I can hardly wait to see you come of age. Mar abierto es asumir la esencia azarosa de la modernidad líquida y sobre todo aprender a disfrutarla. Lo peor que uno puede hacer si sale al mar es salir con miedo. Así reza una parte de una estrofa que está acá en el portal de Daniel Drexler y en relación pues con su quinto disco Mar Abierto. La siguiente pieza de Jorge Drexler justamente lleva el nombre de su disco. Escuchemos una vez más a Daniel Drexler y Mar Abierto. Navegar en los mares de la diversidad, hacer oído sordo al consejo del miedo. Siempre habrá un nuevo punto de vista. El mundo tiene tantas aristas. Cada día amanece con un nuevo reto. No siempre se sale a la ruta con un plan concreto. Saber derribar los muros mentales del gueto. Mar abierto. Mar abierto, mar abierto. Aferrarse al mástil en medio de la tempestad. Saber recobrar el aliento. Siempre habrá algún idiota en algún lugar. Jugando con dinamita, jugando con fuego. Cada día amanece con un nuevo reto. Tan solo sentirte latir ya es un gran suceso. Salir a la mar con las velas al viento. Mar abierto. Mar abierto. Mar abierto. Mar abierto. Mar abierto. Sobre el timón, en medio de la tempestad, oído sordo al canto de sirenas, seguir el impulso más puro y más bello, hacer aquello que late profundo en las venas. Cada día amanece en un nuevo puerto, una flor solitaria en un prado desierto, en la luz del error alumbrar el acierto. Mar abierto. Mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto. You can get the boy out of the ghetto, but you can get the ghetto out of the boy. You can get the boy out of the ghetto, but you can get the ghetto out of the boy. Até pode sair da favela, até pode até sair da favela, mas a favela, ela jamais vai sair de dentro de ti. Vous pouvez quitter la banlieue, et la banlieue ne vous quittera jamais. Elle ne vous lâchera pas, jamais, jamais, elle ne vous lâchera jamais, jamais. Oui, on va faire le tour de la vie.

Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. El Instituto del Patrimonio Cultural les invita a visitar y conocer la exposición Patrimonio en Línea en la Sala 6 del Museo de Bellas Artes, abierta al público hasta el 6 de enero del año 2014. De martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información visita www.ipc.gov.ve. ¿Qué hora es? Déjame ver si hay algo bueno en la radio. Papanita. Sí, tú. Es aquí. ¿Me estás hablando a mí? Sí, pan, a ti. ¿No buscabas algo bueno? ¡Pueblo Universitario! Trinchera de Ideas. Todos los martes de 7 a 8 de la mañana con Pedro Calzadilla y Osli Hernández por Alba Ciudad 96.3 FM. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM con la conducción de Gustavo Velázquez. Thank you. colombiano Edgar Castañeda con su pieza Cuarto de Colores. Este caballero, arpista, estuvo en la gala del octavo Festival Internacional de Jazz de Barquisimeto en el Teatro Juárez el pasado sábado 7 de septiembre. Realmente fue una presentación extraordinaria y mucho mejor por cuanto lo acompañaron Jorge Glem, cuatrista de ese cuatro trío, y Diego el Negro Álvarez en la percusión. Realmente dos músicos compatriotas extraordinarios que dieron mayor realce a la participación del colombiano Edmar Castañeda. Otra artista que se presentó con mucho éxito también en la gala y que compartió también con el trío de José Carra, un trío de jazz español muy bueno también, es Deborah Carter. Deborah Carter también estuvo fenomenal en su presentación y acá la vamos a escuchar con una pieza que se llama Round Midnight. As night falls around me and stars gleam above me, there's passion, there's fire, that moonbeams will always inspire. It deprives me of slumber, it counts as the daylight. How I love the magic round moonlight. Though tired at the end of the day, Luna, lose me with the lyrical. That's when I discover the rapture of nighttime. How I love the magic round moonlight. Counts as the daylight. How I love. Deborah Carter, Estados Unidos, y la pieza Round Moonlight. Vamos a seguir con artistas norteamericanos. Ahora vamos a apreciar otro músico afrodescendiente. Él se llama... ya le vamos a decir. Buddy Guy. Vamos a escuchar a Buddy Guy ahora con el tema Too Down Bad. Baby, when you left, you had your bags all packed. Now you change your mind and you want me back. I say it's too damn bad. Too damn bad for you. Oh, I would like to help you, honey, but it's too damn bad for you. Buddy Guy con Too Damn Bad For You. Algo así como demasiado cruel, maldito. Y me disculpan esta expresión. Vamos a seguir escuchando a Buddy Guy con su disco Rhythm and Blues, editado en este año 2013. Y a sus 77 años sigue... todavía en la pelea, en la calle, en la carretera, este extraordinario músico, guitarrista, cantante y compositor. Vamos a escucharlo ahora con el tema Evil Twin. We'll be right back.

walking by my house just before dark. You got something will make a yard bird jump a cat. Oh, you know I could die happy if you just give me some of that. I dig your pretty blue dress and your real pretty smile. Won't you come on in and stay with me a while? I'm not a young man, but I'm still young at heart. Oh, you know I could die happy if you let that loving start. More. But before I go to heaven, I got to slip in heaven's door. Oh, but I ain't cold, and I damn sure ain't dead. Oh, but I could die happy if you just hop up here on my bed. Yeah, I could die real happy. You gonna miss me when I'm dead. Hay ventanas que dan dolor de cabeza. Ay, Dios mío, muchacho, el carrizo, ya me reventaste en la ventana. Ventanas indiscretas. ¡Abusador! Ventanas que te sacan un ojo de la cara. Y hay ventanas que se abren de par en par. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Atrévete a mirar más allá. La ventana, con Randolph Borges y Enza García. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM.

tema va dedicado a todos aquellos músicos anónimos que por alguna u otra razón no han sido reconocidos en su labor musical alrededor del mundo. Para ustedes, colegas, un abrazo. Gerardo Rosales con Merezco un Grammy. Acá estamos colocando de nuevo a Gerardo Rosales, sobre todo de un disco que se llama 30 Aniversario, un compilado que es representativo de 15 producciones discográficas, desde Gerardo Rosales y su salsa Palante de Venezuela, o Palante Venezuela, del año 1992, hasta Our Latin Group. Y este trabajo fue replicado por el Centro Nacional del Disco Sendis. En la pieza Merezco un Grammy corresponde al disco Salsa Mundial, y la pieza le pertenece a Gerardo Rosales, arreglos de Tomás Botcher, y el cantante es Marcial Isturiz. La siguiente pieza se llama Está que Arde, y corresponde al disco Venezuela Master Orquesta. Es compuesta por Gerardo Rosales y arreglado por él, y también venezolano, radicado al igual que Gerardo en Holanda, Michel Simón. Escuchemos pues a Gerardo Rosales y el tema Está que Arde. A la salsa que se hace hoy. Ahora sí, la cosa está que arde. Aquí llego, Venezuela Master. Con mi salsa que es bien buena, te lo digo, traigo escuela. Salsa pura con dulzura, te lo dice Cheo Venezuela. Ahora sí, la cosa está que arde. Aquí llego, Venezuela Master. Me llamo Mauricio Silva, Mauricio Silva me llamo. Puedo tocar el trombón, o si no, le toco el piano. Ahora sí, con furia, la cosa está que arde. Aquí llego, Venezuela Master. Con el concepto de antes, Venezuela Master. Yo traigo salsa pa'lante, tú ves. Venezuela Master. Que la rumba se prendió, la rumba está encendida. Y después de la moña, que siga la rumba pa' encima. ¿Dónde la vaquera? si no sale rumberito, salsero, te voy a enseñar. Venezuela, dale con furia, Mauricio Silva. Venezuela. Venezuela. Y no pero llegó la hora de la despedida. Venezuela. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Y que se entere ya el mundo que Venezuela llegó con su salsa gorda. Gerardo Rosales y Venezuela, perdón, está que arde la pieza, pero con la orquesta Venezuelan Master Orquesta. Allí participan, entre otros, en el canto Nelson Arrieta, Marcial Isturiz, Mauricio Silva y Cheo Valenzuela. Mauricio Silva también participa en el trombón. En el bajo, Lorenzo Barrientos, por supuesto Gerardo Rosales en la percusión y Alfredo Padilla en los timbales. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y emisora también incluida en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Ahora vamos con otra pieza de Gerardo Rosales, de su disco compilatorio 30 aniversario, esta vez del disco Son Desempleado del año 2010, un tema de él, cantado por él, con arreglos de Luis González, Prisca Dávila y el mismo Gerardo Rosales. La pieza se llama El Chateo. Facebook nos están apartando. Pasas toda la noche sentada chateando y no duermes a mi lado y vives emocionada. Tus amigos del pasado estás encontrando. Dale con el ciberpiano, Prisca. Sé que se perdió una parte de tu vida y ahora recuperas de las amistades perdidas. Y yo soy tu realidad y vivo a tu lado y parece que no estás. En este mundo virtual te vas a perder, mamá. Si no te pones las pilas, este amor se va a acabar. Abraza tu laptop y que te caliente las piernas. Prefiere chatear con Gerardo en Amsterdam y no me quiere besar. Abraza tu laptop y que te caliente las piernas. Se te quemó el arroz por estar chateando en vez de estar cocinando. Abraza tu laptop y que te caliente las piernas. No, no, no, no, no, no me la voy a calar. Mañana esa perola la voy a botar. Computadora, y que te caliente las piernas. Mira, tú sabes cómo es la cosa, que no me la caló más. Aquí te encuentro. Sí, sí, sí, ya me pude librar. Sí, sí, está dormido. Ay, qué chévere, sí. Bueno, pero le ponemos los cachitos. Por aquí, por Skype. No importa, como sea. Me hace mucha falta. Ay, cómo te quiero. Ay, papito. Cómo te extraño. Ay, sí. Thank you. Gerardo Rosales y la pieza El Chateo. Vamos a seguir con la música afrocaribeña, pero ahora más local. Vamos con Los Parranderos de Ronald. Ronald es un gran cultor de la música afrovenezolana. Y vamos a escucharlo en primer lugar con el tema María Vicenta. Plata, será que estás rica y tienes mucha plata.